olas van. Cuentan las estrellas, quieren realizar. No les ha importado nunca el qué dirán, y de sus promesas es testigo el mar. Blancas arenas, los amantes volverán.